y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Salvador Allende, presidente de Chile. Pocas veces he visto un hombre más humano, más profundo, con una mirada que llegaba a uno antes que la respuesta diciendo la respuesta. Pero esencialmente era un hombre, en el más amplio sentido de la palabra, que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte, y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos, y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. La revista Amartya en el aire. Desde ya hace algunos siglos, los súbditos se han disfrazado de ciudadanos y las monarquías prefieren llamarse repúblicas. Las dictaduras locales, que dicen ser democracias, abren sus puertas al paso avasallante del mercado universal. En este mundo, reino de libres, todos somos uno. Pero, ¿somos uno o somos ninguno? ¿Compradores o comprados? ¿Vendedores o vendidos? ¿Espías o espiados? Vivimos presos tras barrotes invisibles, traicionados por las máquinas que simulan obediencia y mienten con cibernética impunidad al servicio de sus amos. Las máquinas mandan en las casas, en las fábricas, en las oficinas, en las plantaciones agrícolas, en las minas y en las calles de las ciudades donde los peatones somos molestias que perturban el tráfico. Y las máquinas mandan también en las guerras, donde matan tanto o más que los guerreros de uniforme. En agosto de 2013, Jorge La Rata elaboró un informe en su clásico de los domingos, Periodismo para Todos, acusando a Cristina de visitar las Islas Seychelles. Se trató de una investigación que reflotaba las denuncias sobre la ruta de lavado de dinero que involucraban al empresario Lázaro Báez. En tanto, un segundo informe pretendía evidenciar que el expresidente Néstor Kirchner habría creado una empresa en Irlanda con vínculos a una firma en Panamá, en la que figuraba como director. Esta fue una de las primeras denuncias de Mañeto y sus ovejas para acusar al kirchnerismo de corrupto. La Rata aseguraba que la presidenta se había hospedado en esas islas por 48 horas y que la AFIP había eliminado dichas islas de la lista de paraísos fiscales. Sin embargo, más tarde se comprobó que esa misteriosa visita de Cristina a Seychelles era más bien una escala técnica de 13 horas y que la AFIP nunca había borrado a esas islas de la lista de paraísos fiscales. La escala era obligatoria por normas internacionales. Los pilotos debían descansar luego de una gira oficial y pública que comenzó en Cuba, siguió en Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y terminó en Vietnam. Era preciso una escala antes de regresar a casa. Pero para el grupo Clarín, toda esa gira no había tenido otro sentido que trasladar el dinero que estaba en Santa Cruz escondido en bóvedas. Si hacemos un poco de memoria, enseguida vamos a recuperar la imagen de La Rata metido dentro de una bóveda. Y aunque parezca increíble, esa clase magistral de ridiculez le dio de comer a la oposición por varios meses. No está de más recordar un tuit del Gordo de Lía que rezaba: adentro de la bóveda de la nata están escondidos Cavallo, Broda, Melconian, Pratgay y Redrado para romperle el culo a la clase media boluda. En las últimas horas se conoció que nuestro presidente, Mauricio Macri, figuraba justamente como presidente en una empresa offshore en la isla, en las Islas Bahamas. Offshore significa en el mar, alejado de la costa. Pero nada tiene que ver con un deporte marítimo, sino más bien con una empresa que se radica en paraísos fiscales y permite grandes ahorros tributarios. En criollo, tiene que ver con el lavado de dinero. Sin embargo, la foto de la tapa de Clarín de hoy se la gana Jaime tras las rejas y es el tema del día para el diario, ya que advierte que Lázaro Báez podría quedar preso por lavado de dinero cuando vaya a declarar. En segundo lugar, sí, se resalta que Macri aparece en una lista de paraísos fiscales, pero advierten que Leo Messi amaga con hacer juicio por la denuncia, ya que el 10 del seleccionado argentino también figura en esa lista. En los próximos días se presenta uno de los libros póstumos de Eduardo Galeano. Quizá desde algún lugar Eduardo nos pueda explicar de qué se trata realmente este concepto de offshore. Porque para los que estamos río adentro, el mar es un concepto difícil de imaginar. Eran niños venidos de tierra adentro, de muy adentro, que no habían estado nunca en la playa de Piriápolis, ni en ninguna playa, y que nunca habían visto la mar. A lo sumo, se atrevían a mojarse los pies, pero ninguno rompía las olas. Para vencer el miedo, uno de los niños, el más sabido, explicó que era la mar. Es un río de una sola orilla, dijo. El próximo 13 de abril vamos a explicarle al mundo lo que es el mar. Una masa incontenible que arrasa con todo lo que se cruce, incluso con los caprichos de la justicia perversa. Fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema. El único acuerdo que me interesa es abrazar a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general don Roberto Bondini, procederá a descolgar dos cuadros. Y podemos decir que por primera vez, en vez de desperdiciar, de tirar fondos nacionales permanentemente o de malgastarlos u otras cosas como han pasado en este país, le podemos decir que le hemos ahorrado miles y miles de millones de dólares al pueblo argentino. Millones de pobres que quedaron de la mano de dirigentes con discursos vacíos, hablando de los pobres y la riqueza nacional adentro de la patria y entregándolo a las mesas internacionales. Nosotros no vinimos a hacer el doble discurso. Lo que decimos dentro de nuestra patria, lo decimos afuera. No buscamos quedar bien afuera y quedar bien adentro. La Argentina es un país independiente, es un país soberano, que sabe cómo tiene que administrar sus cosas, que ya tuvimos una triste experiencia con el Fondo Monetario Internacional. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Más allá de nuestras fronteras, Máximo Kirchner, el hijo mayor de la expresidenta argentina Cristina Fernández, confirmó que su madre se presentará a declarar ante la justicia el próximo 13 de abril. Esta Argentina que ya no tiene relaciones carnales con nadie. El organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy el Fondo Monetario Internacional está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos, pero no masoquistas. Y los que quieren cambio, que nos expliquen a todos los argentinos qué cambio quieren. No tengan miedo, muchos me miran inquisidores a los ojos y me dicen, ¿qué va a pasar? Yo les contesto, va a pasar lo que ustedes quieran que pase, porque ustedes son los que están empoderados, ustedes son los titulares de los derechos. Muchas gracias a todos los argentinos y a todas las argentinas por esta maravillosa plaza. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Bienvenidos a todos y a todas oficialmente a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y mi queridísimo, estimadísimo editorialista nuestro, en realidad, Damián Kotz. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rocío, ¿cómo anda? Muy lindo lo que trajo ahí, ¿eh? El editado, me gusta, me agrada. Sí, empezamos a editorializar con un poco de audios a pedido de los oyentes también. Me parece perfecto, perfecto. ¿Qué estuvimos escuchando? Comente. ¿Estuvo Galeano por ahí? ¿Algo de Néstor? ¿Algo de Cris? Bueno, hay de todo. Arranca Galeano, pasa Prat Gay, pasa Macri, pasa Patricia Bullrich, pasa Salvador Allende, pasa Perón, diciendo que admira a esos muchachos en referencia al Che y a Fidel, y diciendo, ¿qué me importa que sean comunistas? Sí. Fidel es justicialista. Pasa el Che sobre el final. Está bueno a veces traer estos materiales porque cuando hace meses nada más nos reventábamos por boludeces en la interna de la provincia de Buenos Aires, Espinosa salía a decir que en su fórmula no había comunistas, como diciendo, bueno, no, esta es una fórmula peronista en serio porque no hay comunistas. Entonces está bueno recordar el pensamiento que tenía Perón en relación a la Revolución Cubana, porque los peronistas ocultan eso y los comunistas también, porque es una lucha histórica estéril que la verdad que no nos trajo ningún beneficio en la historia. Y si uno analiza los procesos latinoamericanos actuales, los que sí se pudieron mantener, fíjese que son los más radicalizados. El gobierno de Venezuela, el de Ecuador, el de Bolivia, sí, son los gobiernos más radicalizados, que más se plantaron, y son también los que lograron construir una unidad que supere los partidismos de cada país, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está bueno traer esos pequeños fragmentos. Y después, en la segunda parte, bueno, no recuerdo bien quién aparecía, pero aparece Galeano, Néstor, Cristina, no sé si alguien más. Uh-huh. Qué grande Néstor, ¿no? Cuando uno lo escucha se le pone la piel de gallina, y qué cerca que estamos del 13 de abril, ¿no? Cada vez falta menos, la verdad. Faltan 9 días. Falta muy poco, muy poco. Pero les digo algo, hay 2 convocatorias hechas para ese día. Se está convocando para el Obelisco y se está convocando para Comodoro Py. Más allá del lugar donde quiere ir cada uno, si es que por ahí está en alguna otra provincia y quiere acercarse a alguna plaza, lo que sea, me parece importante que la gente de Buenos Aires que quiera ir se acerque a Comodoro Py, porque ahí van a estar las cámaras. Ahí va a estar todo, y quieren mostrar a Cristina entrando a Comodoro Py. Bueno, mostrémosle que estamos todos, mostrémosle que hay gente, que todavía Cristina tiene convocatoria y la va a seguir teniendo porque es Cristina, y me parece muy importante mostrarles eso, para que no puedan tapar lo que pasa, porque ellos quieren mostrarla a ella entrando, la quieren mostrar si en algún momento logran de alguna manera manipular la justicia para que le pongan esposas, quieren mostrar ese momento también. Entonces me parece súper, súper importante que tengan que mostrar a la gente también. A mí la verdad que me tiene sin cuidado lo que muestren, porque me parece que es momento de atravesar las pantallas, porque ellos siempre, con muy poco, van a poder hacer mucho. O sea, no nos olvidemos de que a lo largo de estos últimos años se han agarrado incluso de mentiras incomprobables, que después, de hecho, se ha comprobado, sí, valga la contrarredundancia, que no eran para nada ciertas las acusaciones. Y bueno, es el famoso dicho de miente, miente, que algo vas a sembrar, ¿no? Sí, pero a mí sí me importa lo que muestren, porque ahí es que van a mostrar lo que quieran, Rocío, no lo que no va a depender de nosotros. Pero a Cristina entrando a Comodoro Py la van a mostrar, porque no lo van a... Por supuesto que la van a mostrar. Y bueno, es importante entonces la gente que va a ver ahí. O sea, los medios siempre hacen lo que quieren, y esto que vos estás diciendo, que se comprobó lo de Seychelles y toda esta cuestión, no lo mostraron. Después se hicieron los tontos o lo seguían fogoneando como si fuera cierto. Entonces hay que aprovechar justamente, tener en cuenta que no solo los medios nacionales van a estar ahí, sino los internacionales. Y justamente desde la Nación, como tanto de Clarín, están usando la palabra K todo el tiempo, la letra K, perdón, todo el tiempo, tratando de demostrar que cada vez hay menos apoyo a lo que fue el kirchnerismo. Y para mí es completamente lo contrario. Pero bueno, son opiniones. Más allá de eso, el tema de Panama Papers, que se conoció este fin de semana, creo, por lo menos en mi opinión personal, que esto es una manera justamente de que nos pasen los elefantes por detrás. Si bien es preocupante, esta información ya la tenían hace un montón. Esta información existe hace mucho tiempo, y ¿quiénes la tienen? Clarín y La Nación, porque dentro de Panama Papers hay periodistas internacionales, un montón, son miles, y justamente son parte de este Panama Papers, de esta investigación, periodistas de Canal 13 y de La Nación. Así es. Entonces no es casualidad, hay que fijarse el momento político en que sacan la información. Más allá de que es preocupante la información en sí, hay que fijarse el manejo periodístico de la información. También hay que leer cómo, lo que decías vos, en Clarín, ¿de qué se habla? De Messi, se habla de Lázaro Báez, se lo compara con Seychelles, y se pone la letra K por todos lados, para tratar de que la noticia sea otra. Si bien la noticia está y hay muchos medios que están hablando del presidente de la Nación al respecto, hay que tener en cuenta esto, no es noticia nueva, no es una investigación que empezó ayer y de repente, ¡oh, descubrimos que Mauricio Macri! No, esta información existe hace mucho tiempo, y Panama Papers existe, la investigación en sí, hace muchísimos años. Lo tienen desde antes de las elecciones de jefe de gobierno, en las primeras que asumió Mauricio Macri. Imagínense por qué recién ahora se hace conocer. Pero bueno, más allá de eso, si quieren informarse

queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Bueno, aquí estoy escuchando La Rebelde. Y bueno, con las últimas noticias, nadie está sorprendido, por supuesto, lo que nos hemos votado al PRO no estamos sorprendidos de nada, porque sabíamos lo que era, conocemos la historia de la familia y máxime gente como yo que tuvo que trabajar desgraciadamente bajo las órdenes de él en el gobierno de la ciudad. Sé lo que es Macri, no me lo cuenta nadie. Es un miserable, es un ladrón, es una familia que no puede explicar su patrimonio, es una familia que nos dejó su deuda, es una familia que, como diríamos vulgarmente, es la mafia siciliana. Así que bueno, yo creo que hay que darle con todo el peso de la ley. Para eso tenemos el Congreso y espero que esté a la altura de las circunstancias esta vez. Un beso grande, Susana de Olivo. Hola chicos, recién los sintonizo. Grande Galeano, un genio total como siempre. Se dedica a atormentar personas que se dedican a atormentar. Esa es la palabra. No solo que se dedican, sino que les gusta el placer, lo sienten atormentando al más débil y teniendo relaciones carnales con el de arriba. Eso se llama sadismo, perversión. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Chicos, a ver si coinciden conmigo. Pienso que el editor del Deutsche Zeitung opinaría lo siguiente y exclamaría: Mauricio Macri, chorro, chorro, vos, tu hermano y tu papá. Chau, chau. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 y al principio del programa estábamos escuchando algunos fragmentos justamente de Eduardo Galeano, y por estos días está saliendo un nuevo libro justamente de Galeano que se llama El Cazador de Historias, y obviamente va a ser editado, es editado, perdón, porque ya está en las librerías, por la editorial Siglo XXI. Así que para hablar de esto estamos en línea con el director de esta editorial, Carlos Díaz. Buen día, Carlos. Rocío Alterle te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Queremos saber qué vamos a poder encontrar en este nuevo libro de Eduardo Galeano. Bueno, encontrás de su última obra, una obra también con ciertas particularidades, porque creo que él la escribió sabiendo que iba a ser su último libro. Uh-huh. Entonces, digo, más allá de los, como algunos de los temas como recurrentes que le obsesionaban a Eduardo ya en los últimos años, que tenían que ver un poco con la vida en el mundo contemporáneo, esta vida medio loca que llevamos, esta vida como contradictoria, esta poca reflexión sobre nosotros mismos y sobre el mundo que estamos destruyendo más que construyendo, vas a encontrar una parte muy muy atípica en su obra, que son las tres partes finales donde habla del mismo. Uh-huh. Que era una cosa del siempre muy reacio hacer eso, a la autorreferencialidad. Y acá, bueno, te cruzas con sus reflexiones desde la muerte, cosa que en privado nunca te decía nada, no hablaba ni siquiera de sus enfermedades. Y después muchas cosas muy lindas que tal vez él contaba cuando charlabas con él, cuando comías con él, pero que nunca había escrito. No sé, viajes iniciáticos por América Latina que realmente le marcaron la vida, o relaciones muy significativas para él, como, no sé, la relación con Juan Carlos Onetti, recuerdos de su escuela primaria. ¿Viste esas cosas que te marcan a vos en la vida? Esas, sí, cosas que puede ser una tontería, o sea, contás la historia y tal vez no es una historia mayúscula, pero que para vos hay un antes y un después de eso. Bueno, cuenta varias de esas historias, que es muy raro. Hay varios textos autobiográficos, en general tomándose él un poco en broma, pero que son muy muy lindos, muy muy lindos. Entonces, bueno, digo, eso sería una rareza dentro de la obra de Eduardo, y yo creo que son como despedidas, cosas que él no quiso irse sin dejar esas historias que para él eran importantes, plasmadas en el papel. Carlos, ¿qué tipo de relación tenía Eduardo Galeano con alguien como vos, por ejemplo, con el director de la editorial? Amistosa. Eduardo no podía, o sea, los vínculos que él establecía con la gente eran de amistad, sí, y no comerciales, definitivamente no comerciales. Eduardo, imagínate, él publicó casi 50 años ininterrumpidos en el siglo XXI. Claro. y le ofrecieron, imagínate, de todas las editoriales que se te ocurran, pasarse con contratos muy atractivos, se le acercaron a gente para representarlo, y él nunca quiso. Él siempre estuvo contento con Siglo XXI, con su editorial. No sé, yo en un momento, te digo como un ejemplo concreto, pero cuando, viste que la editorial acá durante la dictadura estuvo cerrada, entonces cuando reabrimos, sí, yo le propuse, bueno, seguir publicando los libros acá en Argentina. No te cuento la historia porque es más larga, pero digo, la cosa es que se lo propongo, me dice, bueno, mira, no, todavía no, qué sé yo. Pasan unos años y me dice, dale, llegó el momento, hagamos los libros. Entonces yo preparé unos contratos, viste, un montón de contratos, una propuesta comercial que había pensado un montón porque era un anticipo de dinero descomunal para nosotros. Nos juntamos en un bar, porque Eduardo, esa cosa de ir a oficinas, cosas formales, no le da mucha bola, nos juntamos en un barcito de mala muerte, acá en Buenos Aires, y le digo, bueno, Eduardo, te hago esta propuesta, mira, los contratos son estos, no se olvida, te confío plenamente, está todo bien. Y bueno, y te hago esta propuesta de dinero, decime si te parece bien, si no la charlamos desde ya. Me dijo, Carlitos, no quiero nada, los libros van a estar bárbaros en tus manos, olvídate, la única condición que te pongo es que no me hagas trabajar de más. Cuando yo saque un libro, sí, hacemos prensa y todo, pero si no, yo no quiero saber nada, no quiero dar notas, o sea, yo quiero dedicarme a lo que me gusta, a escribir, a pensar, a hacer mi vida. Y esa fue la condición que me puso, y de verdad la cumplió a rajatabla. Hay otra anécdota simpática, que un día, creo en Clarín le querían hacer una nota importante para el diario El Domingo, no me acuerdo a raíz de qué. Entonces le digo, Eduardo, ¿quieren hacerte una nota? Sí, no, ¿sabes qué? Qué lástima, no, ¿sabes qué? No, preferiría no, viste, qué sé yo, explicarles, te agradezco, chao, no estoy con tiempo, qué sé yo, bueno, listo, chao, chao. A los pocos días iba caminando por Corrientes y Callao y veo en un kiosco de revistas la tapa de la revista Sudestada, me la compro, estaba Galeano en la tapa, y los chicos de Sudestada decían, bueno, sí, nos recibió Eduardo Galeano en su casa, fue un placer, la reunión que originalmente iba a ser de una hora duró cuatro, y que yo estuvimos charlando hasta, bueno, y eso era Galeano, o sea, que no, de verdad no le importaba, de golpe decía, Clarín no me importa, o lo que sea, digo, no le da pelota, pero a los pibes de Sudestada los recibí, podía estar cuatro horas charlando con ellos y se la pasaba fenómeno. ¿Qué tal, Carlos? Muy interesante lo que decís. Mi nombre es Damián, ¿cómo estás? Damián, ¿cómo andás? Buen día. Bien. Vos sabés que arrancamos la editorial de hoy con algún fragmento de Cazador de Historias, y eso me disparó una pregunta mientras lo leía, que viste que él dice que las máquinas mandan en las casas, en las fábricas, etcétera, que estamos de alguna manera dominados por la pantalla, si así se puede decir. Y mientras leía, me preguntaba sobre el futuro de los libros, ¿no? ¿Qué va a pasar con los libros? Vos sos un editorialista. ¿Cómo será en el futuro la relación con las palabras? Porque uno está acostumbrado a agarrar el libro, leerlo, tocarlo, mirarlo. Tiene casi una relación pornográfica con el libro, digamos. Ahora, con la pantalla es como si no hubiera cuerpo, como si fuera una relación solo escópica. Bueno, sí, o sea, tenés toda la razón del mundo. Lo único en lo que tal vez lo que habría que poner entre comillas es lo primero que dijiste, la relación casi pornográfica que tenemos con los libros, que tal vez vos y yo, digamos, la gente que nos está escuchando ahora, de cierta edad probablemente sí, pero yo creo que las nuevas generaciones, va a ir cambiando con las nuevas generaciones, claro, que seguramente van a tener cierto apego al papel, pero les va a resultar un poco más natural leer libros digitales. De todas formas, viste que por primera vez, el año pasado salió un informe que se estancaron las ventas de libros digitales, como que se frenó mucho eso, venía creciendo, pero bueno, porque crecía de cero a uno, ya es un montón el crecimiento. Claro. Evidentemente encontró un poco su nicho el mercado de los e-books, y es relativamente pequeño, seguramente va a seguir creciendo con los años, pero me parece que lo que se cree hoy es hacia una coexistencia entre el papel y el libro digital. Claro. Probablemente eso se mantenga. Eso no quiere decir de esta forma que el libro no esté en cuestión, y sobre todo la bibliodiversidad, o sea, más allá de la existencia de si se van a imprimir o no, también el asunto es qué se va a imprimir, cómo va a circular, cuáles van a ser los criterios, en qué tipo de librería se van a vender. Entonces, sin pretender deprimir a nadie ni meternos en una discusión muy profunda, creo que lo que sí está corriendo peligro es, por ejemplo, en el caso argentino, la diversidad enorme y la calidad de las librerías que hay, en desmedro, digo, en realidad a favor de las grandes cadenas que van avanzando, lo mismo la concentración editorial que ves, claro, donde las editoriales más chicas o medianas tienen más dificultades para ocupar espacios y para desarrollarse, que está todo hoy en manos de dos grandes grupos editoriales que son cada vez más grandes, o sea, no paran de crecer, es una especie de monstruo que ya no, ni ellos saben que tienen adentro sus catálogos. Entonces, bueno, digo, por ese lado creo que hay, es un tema para atender del panorama editorial que se viene. Y habrá que construir más galeanos, ¿no? Que le den notas a su destada y que no le den notas a las grandes cadenas monopólicas, constructoras de discursos. Sería ideal, pero no es fácil, ¿sabes? No es fácil, pero desde ya que ese es el camino. Bueno, el tipo de radio que hacen ustedes, me parece que hay que fomentar todo este tipo de circuitos alternativos para eso, para que circulen otros discursos, para que no haya esa tendencia al discurso único que es tan aburrida y tan opresiva, ¿no? Estamos hablando con Carlos Díaz, quien es editor de la editorial Siglo XXI. Carlos, el 13 de abril se cumple un nuevo aniversario, el primer aniversario, perdón, del fallecimiento de Eduardo Galeano. Más que aniversario, su paso a la inmortalidad. Y justamente, mire qué casualidad, justo ese día va a ser indagada la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y obviamente Galeano tenía una fuerte ideología política, un fuerte apoyo también a la lucha de los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo creerías que lo leería él, todo esto? Mira, era complejo. Lo leería seguramente todo el proceso que se está dando hoy en América Latina, de cierto retroceso de lo que fue una década de grandes avances, seguramente lo tendría mortificado y torturado, seguramente. De hecho, ¿sabes qué? Hoy a la mañana me acordaba de una nota que escribió el padre de Martín Lustó, de nuestro embajador en Estados Unidos, uh-huh, odiándolo a Galeano, la publicó en Clarín, por su izquierdismo, porque en algún momento Eduardo dijo algo como estaba harto de las venas américa, de las venas abiertas de América Latina, como, pero harto como una estrella rock que está cansada que le piden la misma canción durante 50 años. Claro. Y el tipo lo interpretó como que él estaba renegando de su ideología y celebraba que por fin había renegado de su ideología, de su izquierdismo más que de su ideología, pero bueno, que igual el daño que le había hecho a tantas generaciones era imperdonable, en fin. O sea, que por un lado le decía, bueno, por fin, pero al mismo tiempo era como Dunga Dunga la muerte, ¿viste? El tipo reniega, pero igual, ¿viste? Le da un poco más de Dunga Dunga. Tremendo. Pero bueno, eso, Eduardo creo que lo quisieron hacer retroceder siempre, y Eduardo insistía siempre en seguir hablando sin ningún complejo, ¿viste? De izquierda, de derecha, esas palabras, digo, para mucha gente tan de modé, hablar de los pobres, hablar de los jodidos del mundo, lo hacía sin ningún tipo de conflicto ni complejo, sabiendo que eran cosas, discursos que para mucha gente eran de modé, uh-huh, y el tipo seguía y avanzaba para la desesperación de muchos. Claro, claro. Y bueno, Carlos, viste, dime con quién andas, te diré quién eres, dime quién te odia y te diré quién eres. Mira, estaba hablando el padre de Lustó en contra de Galeano. ¿Qué podía hacer más que super agrandarlo más de lo que ya estaba agrandado igual? Por último, quería pedirte, Carlos, si querés convocar a los oyentes a que se acerquen a las librerías. Obviamente es Eduardo Galeano, vamos a estar todos ahí comprándolo, pero quizá querés decirnos alguna cosita para que los oyentes digan, tengo que tener este libro porque es imperdible. No, o sea, que Eduardo, aparte, me mataría si... Bueno, ¿sabes que una de las cosas que hacía Eduardo? Yo claro, preparaba, por ejemplo, no sé, ahí yo cuento que él se metía mucho en las ediciones de los libros, le gustaba mucho ilustrarlas, pensar la diagramación, realmente se involucraba mucho, a diferencia de lo que hacen la mayoría de los autores, que no suelen estar muy interesados. Y una de las cosas, cuando yo preparaba una contratapa, se la mandaba y ponele que escribía este magnífico libro de Eduardo Galeano, tal cosa. Me decía, genial, tacha magnífico. Este libro de Eduardo Galeano. Dice, yo no quiero engañar a nadie, yo no le quiero vender nada a nadie. O sea, por favor, o sea, contá un poquito, ¿sí? Pero no, nada de esas, viste, esas cosas de las contratapas, de esas apologías. Entonces acá, la verdad que haciéndole honor al querido Eduardo, No, la verdad que a la gente que haya disfrutado de las historias de Galeano, que es mucha, seguramente les va a encantar este libro. Es realmente un libro muy hermoso, a mí me conmovió mucho, bueno, en lo personal, por motivos obvios, editarlo en el sentido del trabajo de edición que hicimos, donde participó también la viuda, que me ayudó con algunos últimos detalles que teníamos que discutir. Pero creo que realmente cualquier persona que haya leído y disfrutado de la obra de Eduardo se va a sentir chocha con El Cazador de Historias. Sin duda, Carlos. Gracias por la nota. La verdad que es muy muy lindo escuchar gente que lo conoció a Galeano hablando así de cerca de su vida y de qué se trataba este increíble escritor, a pesar de que me mataría si estaría diciendo increíble, pero no importa, era increíble, era de otro mundo, por lo menos para mí. Muchas gracias, Carlos. Qué grande, Rocío. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo para los dos. Que tengas buen día. Gracias. Hablamos con el director de la editorial Siglo XXI, Carlos Díaz. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Queridos compañeros de Amartya, la verdad que se votó un monstruo. La verdad que el que lo votó debe estar asustadísimo, porque maltratan al pueblo. ¿Vieron anoche la gente que mostró Navarro? la verdad que te daba pena, todos profesionales, inclusive estaba el creativo de la nueva patente, que también fue echado, los impuestos impagables, no vamos a poder usar la luz, no vamos a poder usar el gas. La verdad, el tratamiento que nos están dando es indigno, es indigno. Un besito, Ángela. Día Rocío Damián. Bueno, si faltaba algo para que el 13 haya una gran movilización con Cristina, era este escándalo internacional de corrupción, ¿no? Que lo involucra Macri. Ayer lo miraba el periodista corrupto Majul, que recibió 14 lucas del gobierno de la ciudad. Estaba destruido, demacrado, porque él pensaba hacer un programa con la corrupción, acá y esto que el otro. Y le explotó la mano esta corrupción grandísima de lavado de dinero de Macri, ¿no? Y habló con una periodista, Mariel Fitzpatrick, lo llama. La periodista hizo un sincericidio al aire, dijo, salió Macri en las listas y tuvimos que decirlo, ¿no? Como diciendo, no lo pudimos tapar más, ¿no? La queridísima Rocío, Damián, todo tu equipo de la revista Martia, Julio de Palermo les habla, gracias enormes, gracias gigantescas por la editorial con que iniciaron. En tiempos como los que estamos en estos meses lamentando, esa editorial fue enormemente emotiva y me estoy secando algunas lágrimas todavía. Un beso gigantesco. Y gracias, Rocío, ya te lo he mencionado personalmente, por la valentía enorme que tenés. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, ¿no? Muchas gracias a vos, Julio, por estar del otro lado. La verdad que sin los oyentes la radio no existe. Los oyentes son parte de los programas, son parte de la radio, y es muy importante que llamen, estén a favor, estén en contra de lo que decimos, no importa. Lo importante es que quieran ser parte del programa, que lo sean, y que nos escriban y que digan absolutamente lo que quieran, porque para eso todavía tenemos libertad de expresión, por lo menos aquí en Radio Rebelde. Saludo también a Susana de Olivos y a Gustavo de Caballito, que escuchamos los mensajes antes de la nota con el director de la editorial Siglo XXI. Gabriel de Mataderos, le mandamos un saludo y le pasamos este tema Mariposa Tecnicolor, que lo pedí el viernes pasado. Ángela también se comunicó y justamente el último, Julio, hablaba de la editorial. Sí, sí, justo se me corrió un poquito el conector y no pude escuchar bien, pero bueno, gracias, Julio. Me alegro que te hayas emocionado. Escuché lo último de la valentía, no sé, Rocío, ¿a qué se estaba refiriendo? No lo sé. No sé, pero le agradezco. Realmente que te digan valiente es algo re importante. Sí, sí, hay que también ponerse ese saco. Sí, sí, sí. Julio estuvo en Plaza de Mayo, me lo crucé ahí y me dijo algo muy parecido. Somos todos, somos una gran comunidad, un gran colectivo que hace Amartya y que la está peleando hace mucho, y que tenemos una revista y que tenemos una web y que ahora estamos al aire. Así que es muy importante, todos somos parte de esto. Y que somos bastante jóvenes. Bastante. Dentro de bueno, todo. Vos que, sos la más joven, ¿sabes, pero... ¿Sabés que cuando Carlos decía lo ahí de...? Ahí está, jóvenes de 65 años. En la claro, vida. No, pero cuando Carlos decía lo de las nuevas generaciones. Bueno, yo tengo 24 años y decía, ¿cómo amo tener un libro en la mano? Yo no puedo leer desde la pantalla, no me gusta. Me pasa lo mismo con el diario, que si bien ahora, bueno, con el tema de la suba de precio y todo eso, ya no lo puedo comprar y lo tengo que leer sí o sí desde la web. A mí me gusta mucho tenerlo en la mano, ¿viste? El libro, incluso también si es viejo, ¿viste? Me gusta eso de que tiene como otra historia. Yo heredo muchos libros de mi mamá, ¿viste? Les voy sacando los libros, tiene alguna marquita o... Y después le pregunto, che, ¿qué onda? ¿Cuándo leíste este libro? No, bueno, en el 80, 82. Sí, muchas veces agarrás un libro y te encontrás, yo qué sé, con una flor, con una cartita, sí, con alguna entrada a algún lugar, con alguna infidencia. Sí, bueno, hace muchas un tiempo... cosas se pueden encontrar dentro. Guita. Mucha yo gente encuentra compré plata. Compré un libro en el Parque Rivadavia hace un año más o menos, usado, y tenía la foto de una mujer. Tenía la foto de una mujer y atrás había como una carta. Se ve que esa mujer le iba a regalar ese libro a alguien y no sé por qué nunca llegó, y encima traté de averiguar y no hubo manera de encontrar de quién era ese libro o de quién era esa fotografía. La verdad que fue muy loco, me quedé como wow, y era un libro de Cortázar, si no me equivoco. Sí, salvo El Crepúsculo, era un libro excelente de Cortázar. O sea que este 13 de abril podemos ir a Comodoro Py con el libro de Galeano. Claro. Celebrando el aniversario de su muerte, que en realidad, digo, no se celebra, claro. Suena mal decirlo así, pero yo diría el celebrando el aniversario de su segunda vida, que es la que comienza cuando los que quedamos en la tierra tenemos el trabajo de hacer vivo todo lo que él nos dejó, ¿no? Que uh-huh. ya estaba vivo, pero digo, que se muera Galeano no significa que todo lo que nos enseñó esté más vivo que nunca. Lo mismo sucede con Néstor, y lo mismo va a suceder el 13 de abril con todos aquellos referentes que se nos fueron yendo, Chávez, Néstor, e incluso los que pasamos antes, ¿no? Allende, el Che, Perón. Me parece que está en nuestra labor, y sobre todo la de los jóvenes, salir a recrear, reconstruir todas esas referencias. ¿Y cómo? Bueno, cargándonos encima, poniéndolos en el cuerpo, encarnándolos. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Pero qué importante, qué lo que tenemos por delante, ¿no? Cumplir el papel de esa generación que torturaron, que asesinaron, que desaparecieron. Bueno, muchachos, vamos, los jóvenes nos tenemos que poner las pilas y tenemos que salir a encarnar. Tenemos esa gran responsabilidad, salir a encarnar a esa generación que destruyeron y bueno, y encarnar esa idea. ¿Y cuál idea, Rocío? ¿Cuál es esa idea? Bueno, es la idea de un mundo mejor, y es la que nos tiene que guiar para demostrarle a este muchachito Mauricio Macri que aunque tenga el blindaje mediático y judicial más grande del mundo, no se puede con el amor, nunca se puede con el amor. Así que bueno, y además hay que estar contentos porque ha vuelto al aire Víctor Hugo Morales en el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, estuvo al aire de AM750, la verdad que es algo muy bueno, es algo muy positivo para el periodismo y muy positivo para todos los que estamos tratando de informar y de contar lo que pasa, porque los medios están tapando muchas cosas, y ojo que con esto de Panama Papers van a tapar aún más cosas, porque van a mostrar eso todo el tiempo, van a tratar de llevarlo para el molino de Cristina, hasta que el 13 de abril la puedan mostrar entrando a Comodoro Py. Así que bueno. Igual es un 10% lo que dieron nada más, ¿eh? Sí, hay mucha más información. Yo estoy esperando a ver qué se dice de, no sé, de los israelíes, de los yanquis, porque sí, seguramente debería figurar algo de ellos ahí. Sí, sí, es que figura, por eso les decía que entren a la página oficial de Panama Papers, porque hay información de toda gente, de un montón de partes del mundo, gente muy poderosa, gente relacionada con la política, con la economía, grandes empresarios, pero bueno, tenemos que ir al informativo, pero vos podés comunicarte con nosotros, como siempre, al 4524-7816, si no, 15-33-84-08-53, pero hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito, y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Trabajadores de mi patria, que si quieren suscribirse a la revista Martia, pueden escribirnos a suscripciones@martia.com.ar. Yo mismo me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga. ¡Anoten bien! suscripciones@martia.com.ar. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y 5 de la mañana, 19 grados 9 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Parece que se estabiliza un poco el clima. Parece también que va a llover intermitentemente aquí en la ciudad de Buenos Aires, como también en la provincia. Va a estar así, fresquito, que el viento, que no el viento. Muy otoñal el asunto. Así que si todavía no saliste de tu casa, salí con el paraguas, aunque yo salí con el paraguas, así que eso significa que puede ser que no llueva, pero no importa, más vale prevenir que curar, como diría el dicho. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740 para que seas parte de nuestro aire, para que podamos escuchar tu voz, tu opinión y lo que quieras decirnos sobre los temas que estamos tratando o sobre otra cosa. También puedes escribirnos al 15 33 84 08 53, 15 33 84 08 53, como hizo Maxi, que dice: buen día, los escucho desde Tandil, no hace mucho los descubrí, mejor dicho, cuando estuve en la plaza el 9 de diciembre despidiendo a la jefa. Quería felicitarlos por lo que hacen y porque son de las pocas voces que lamentablemente están quedando. Saludos desde Tandil, dice Maxi, en el 15 33 84 08 53. Vos también podés hacer lo mismo, arroba revista Martia en Twitter, Amartia revista en Facebook. Y justamente en Facebook Silvia Todaro dice: excelente editorial, me emociona escuchar a Néstor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Silvia. La conozco a esa señora. Ah, ¿te suena? Sí, sí, sí. Suena familiar, ¿no? Sí, sí, la conozco. Juan Carlos Infantino nos escribía antes de que inicie nuestro programa y decía: aquellos que están sentados sobre sus salarios de diputados, concejales, senadores, etcétera, o funcionarios que siguieron laburando en algunas cosas, deberían ser incansables convocantes y partícipes de la resistencia y ofensiva ya. No tienen derecho a la melancolía de la derrota. Este gobierno tiene que perder la mayoría en máximo 3 meses y generar acciones definitivas que no le den descanso. Es un asesino serial este presidente, dice Juan Carlos Infantino en Facebook Amartya Revista. Señor. ¿Serial será por sus relaciones con el agro? Con los cereales. Por la liberación de la soja, no sé. Puede ser. Usted está siempre ahí al pie del cañón, con ese tipo de comentarios. El chiste fácil es lo único que lo único que no perdemos. Sobre el tema Panama Papers se han dicho muchísimas cosas. Se ha hablado del papel de la señorita Laura Alonso, quien ahora es titular de la unidad de información, quien investiga los casos justamente de lavado de dinero y toda esta cuestión. Me equivoqué porque tenemos en línea justamente al ex titular de la unidad de información financiera, José Svatella. Buen día, José. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón por equivocarme de esa manera, le pido millón de disculpas. ¿Qué debería hacer la señorita Laura Alonso en un caso como este, José? Bueno, la primera situación es tratar de determinar qué movimientos tuvo esta estructura empresarial. Sí. Y los propietarios en última instancia, tratar de averiguarlo, pero en Panamá, en los años estos en que aparentemente está ocurriendo o está mostrándose esta información, Panamá era un paraíso fiscal con sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en función de que las acciones eran nominativas, no eran nominativas, perdón, eran al portador, y por lo tanto es difícil identificar los propietarios del paquete accionario, pero sí aparece claro que los accionistas normalmente son los representantes de las empresas, y en este caso pareciera que están nombrados los dueños como administradores, así que eso eliminaría la duda de quiénes son los dueños. Y de todas maneras, si alguno dijera que no es el dueño de los que está ahí nombrado como administradores, sí, está prestando el nombre para la empresa, con lo cual requiere una profundización de qué hacía la empresa, qué estaba administrando, porque las empresas offshore se crearon para justamente opacar el primero quiénes son los dueños, y sí, segundo las empresas, proteger las empresas dependientes de esa empresa madre, ¿no? Y hacer cosas en otros países, porque absurdamente se crea la empresa offshore en un lugar que le prohíbe a esa empresa trabajar en ese lugar, ¿no? Y José, para que se entienda, ¿no? Estas sociedades offshore, ¿no? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo se puede ser parte de una sociedad offshore? Se estuvo diciendo, por ejemplo, que sí o sí, si uno es parte de una sociedad offshore, era completamente ilegal. ¿Eso es cierto? En realidad hay que saber que la creación de la empresa offshore ya de por sí genera la idea de que es para manejar plata que no quiere mostrarse. Ajá. Eso por un lado, porque se crea en un lugar que por el daño que pueden llegar a hacer, porque no se conocen los dueños y demás, se le hace trabajar en otros países. ¿Y por qué se le hace trabajar en otros países? Porque normalmente son pantallas de empresas que dependen de ella, que en este caso creo que dependen, las que dependían de ella estaban radicadas en Brasil, con el objeto de que si pasa algo en las empresas de Brasil, no se puede identificar a los dueños de la empresa en Panamá, digamos. En este caso no era en Panamá, era en Bahamas, pero estaba inscrita en Panamá al principio. Entonces, la idea de entrada nomás es que estas empresas se crearon para tratar de impedir el conocimiento de los propietarios y oscurecer la relación con las dependientes por si pasa algún delito o alguna evasión impositiva o algún dato que la transforme en un riesgo al patrimonio. Entonces se cubren escondiendo esto, ¿no? Claro, estamos hablando con el ex titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. ¿Qué tal, José? Damián te habla, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Bien. No, vos sabés que hoy cuando arrancamos el programa estábamos recordando lo que había sucedido con varios informes del programa Periodismo para Todos cuando ocasionalmente en una gira Cristina desembarca en las Islas Seychelles, la Nata hace todo un análisis diciendo, bueno, que era un paraíso fiscal, etcétera, y que se habían llevado la plata de Santa Cruz, que la trasladaron de la bóveda a Seychelles. Bueno, recuerdo que eso duró, por lo menos en los medios, como 6 meses, bueno, y hasta el día de hoy sigue la ruta del dinero acá, con una situación como esta, en donde directamente la investigación, bastante seria y bastante grande, dicen 46 veces más grande que Wikileaks, se obtiene esta información. ¿Qué tipo de escándalo es? O sea, ¿vos podés más o menos explicarme de qué se trata que un presidente haya estado implicado en una empresa de estas características que, como vos bien explicabas, puede tener que ver con la evasión impositiva o el ocultamiento de capitales? Es que de acá el tema básico es que tampoco está declarada como tal la participación en esa propiedad, y es muy irracional estar siendo administrador o director de algo que uno no tiene nada que ver. Esto también agrava un poco la situación. La realidad es que la sensación que uno tiene acá es que todo lo que se dijo de los 12 años del gobierno anterior, que no alcanzó a tener consistencia práctica, digamos, ni pruebas, acá pasó en 3 meses, ¿no? Digamos, esto es una cosa, una situación de que ya no digamos ni empararon la situación, está mucho más expuesta públicamente, no solo en Argentina, en el mundo, digamos, y esa es una situación que se debe tener alguna explicación, porque fue política de Estado de la Argentina atacar las empresas offshore en el GAF, y yo personalmente, hicimos la denuncia del daño y el perjuicio que causaban las guaridas fiscales, como decía la presidenta, ¿no? Acá, uh-huh. No son paraísos, son guaridas, y hay que evitarlas, y una de las formas de evitarlas, Argentina no tiene, fue una de las primeras, con la conducción de Nielsen en la IGJ, en eliminar las offshore, como la posibilidad del tener accionistas anónimos. Uh-huh. Eso fue política de Estado y así se trabajó en el G20. Uh-huh. José, ¿qué relación se puede hacer de este tema con el tema HSBC, teniendo en cuenta que justamente ese banco ha trabajado para gestionar los activos offshore de alguno de sus clientes? Bueno, ahí aparentemente está atrás esta historia también, ¿no? O sea que él es el uno de los principales operadores mundiales de estas cuestiones, no solo en Argentina, en el mundo, y así está sancionado y en cuestiones judiciales pendientes, no solo acá, también en otros países. Y sí, es casi natural en la lógica del funcionamiento de ese banco, por su historia y su génesis, empezó con el opio, ahí se funda el banco en Hong Kong, y sigue con esta práctica. Esto es una cuestión estructural en su funcionamiento, que ellos lo llaman banca privada, ¿no? Y bueno, no es raro que haya aparecido esto. Claro, claro. José, también me parece interesante plantear un panorama, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es en Panamá, tenemos un embajador allí, ¿no? Que es Miguel del Cel. ¿Cuál es el papel del embajador argentino en Panamá cuando sucede algo como esto? No, en la lógica acá tiene que haber un proceso de investigación interno, que de la misma manera que cuando salen los diarios nacionales aparecen denunciantes crónicos o no crónicos, pero se denuncia lo que sale solamente en los diarios, sin prueba, imagínense con esto. Claro. Claramente tiene que haber una investigación generada en la justicia, y tiene que darse la UIF y la AFIP y todos son organismos auxiliares que deben tener participación, y al entrar en esa situación el grupo Egmont, que es el grupo de las UIF, está en condiciones, porque Panamá ahora sí está en regla porque derogó las legislaciones estas. Panamá uh-huh. tiene la obligación de responder para uso de inteligencia con la UIF, y apenas llega esa información para uso de inteligencia, eso un fiscal y un juez pueden hacer un exhorto para pedir las pruebas. O sea, tiene que haber un proceso de investigación lo más rápido posible, porque no es que está en juego cualquier persona. Claro. Bueno, José, seguro Laura Alonso va a encargarse de este tema, estamos seguros de eso. Estoy siendo muy sarcástica. Estás siendo muy claro, José, y te agradecemos mucho. Esperamos en un futuro poder volver a entrevistarte, porque la verdad que es necesario entender estos temas más en profundidad. Gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chao. Hablábamos con el ex titular de la Unidad de Información Financiera, José Svatela. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM 740. Cuéntale a todos, cuéntame ahora. mujer. Tendrías que buscar la solución, no traicionarte más. ¿Dónde está el gordo de la nata? Por favor, dijo algo, ¿qué dijo? No soy Blanca de Soldati, felicito el editorial de hoy de la revista Martia. Un abrazo a todos, fuerza compañeros, ¿eh? Y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Sí, buen día, chicos. Un oyente permanente de Rebelde. Estoy pensando, ¿de qué se va a disfrazar esta banda? ¿La Bullrich, la Laurita Alonso, la Carrió? ¿Investigarán la ruta del dinero Mauri? Habló María Esther de Pompeya. Gracias. Para el programa de No nos queda otra, estoy un poco con resaca del 30 de marzo último. Así que les quiero decir esto. No solo son terroristas los que ponen bombas, sino también los diputados y senadores que votan anulación de leyes como Cerrojo y Deuda Soberana, que provocarán miseria y pobreza a nuestro país. Entre buitres y halcones necesitamos palomas de paz para no desestabilizar nuestra economía nacional y, entre paréntesis, también la nuestra. Hola compañeros, bueno, los quería felicitar siempre por el programa, pero quería hacer una pregunta que siempre que me está dando vueltas ahora. Cuando Macri y su familia, su padre, los dos, estaban siendo juzgados y condenados por contrabando, justamente en ese año fueron cuando abrieron esa cuenta allá afuera. ¿Era para qué? ¿Para ocultar la plata del contrabando y no los vuelvan a encontrar? No sé, me quedo esa duda. Sí, buen día, Rocío. Jorge Milano le habla. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo la reflexión que haría en el día de hoy sería este listado que apareció con toda esta mafia internacional allá en Panamá. Que no aparezca un solo nombre de los Kirchner, no aparezca absolutamente nadie. ¿Qué pensarán las personas que fueron fogoneadas durante tantos años por la corrupción, ¿sí? De la gente de Néstor, de Cristina y de tantos otros? Que no aparezcan, que no aparezca Chávez, que no aparezca Lula, que no aparezca Dilma, que no aparezca Maduro. ¿Cómo es esto? ¿A dónde está la verdadera corrupción? Si no, lo tienen ahí entrevistándolo a Zapatela. ¿Por qué lo echaron? Habla Fernando de Peleta. ¿Qué espera la CGT para salir a la calle para hacer un paro general? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Que nos vendan con país y todo acá? ¿Qué burocracia sindical? Dios me libre. Ya hubieran tenido que salir a la calle o hacer paro general y con movilización. Como hicieron a ellos, lo que les interesa es el impuesto a las ganancias. Y a los que ganan más. A los que nos estamos cagando de hambre no les importa un carajo la CGT. Pero los vamos a pasar por encima con las comisiones internas. Gracias, Gracias a usted por comunicarse, obviamente. 4524-7816 es nuestro número, y si no, 1533-840853, donde dicen, voy a jugar en la Kini 6 los números del celu de ustedes y le agrego el 13. Si gano, serán partícipes, dice Rita. Bueno, gracias. Ojalá que gane, señora. No sé. Nos vendría bárbaro. Nos vendría re bien, no sabe. Vos también podés escribirnos al 1533-8408-53 y podés también buscar el tema que estábamos escuchando antes de Los Gatos, que se llamaba El Otro Yo del Señor Negocio, un tema muy muy bueno, la verdad, muy bueno. Así que si querés buscarlo, ahí tenés el nombre, El Otro Yo del Señor Negocio. Juan Carlos Infantino nos escribe en Amartya Revista en Facebook: hace varios días que en lo que escribo me remitía a esto del azufre. Para mí, como cristiano, está blanco sobre negro, perdón. Sinceramente recuerdo activamente mis años mozos que no estaríamos preparando, militando 24x24, aparte de trabajar y estudiar, sabiendo a que nos exponíamos todo el tiempo, quemamos placeres, comodidades y todo bien, ¿viste? Así crecimos de golpe y detrás del humo de los gases quedamos nosotros casi pibes. Sí, estaba hablando justamente porque en la mañana de hoy publicamos nuevamente la tapa de nuestro nuevo número, que es Aquí Huele Azufre, y más o menos a eso creo que se refería a Juan Carlos Infantino, que nos escribe en Amartya Revista en Facebook. Vamos a hablar un poco de este número, porque hay algunos que recién ponen Radio Rebelde AM740 y dicen: ¿pero de qué se trata este nuevo número de Revista Amartya, señor? ¿De qué se trata? Y el título me parece que lo dice todo. Todo, todo, todo, todo. Yo recomiendo la nota que escribe la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que explica con mucha claridad cuál fue el motivo de la visita de Obama a la Argentina. Recomiendo el análisis que hace Moca de las plazas, del fenómeno de las plazas. Recomiendo la nota a Guillermo Moreno. En fin. Yo no recomiendo, si usted tiene algo para decir. No, yo recomiendo como siempre el taller de los artistas, pero porque a mí me encanta como Silvana Jauregui lo desarrolla, cómo se acerca justamente al taller de un artista y lo entrevista y le saca fotos, y es parte también de su forma de desarrollar arte. En este caso entrevista al escultor Oscar de Bueno y la nota se llama Ensamble Memoria. Así que bueno, si querés tener la revista Amartya, como siempre, puedes escribirnos a suscripciones@amartya.com.ar. Por esto mismo que decía el director de Siglo XXI en el aire de Radio Rebelde al principio de nuestro programa, ¿no? No es lo mismo tenerlo en la mano que leerlo de la web, que igualmente, como siempre, te invitamos a que entres a amartya.com.ar para que puedas escuchar otras notas, ver cosas que ya hemos escrito hace tiempo, ver cosas más actuales, entrevistas que hemos tenido aquí en la radio también, pero tener la revista en la mano con ese olorcito papel nuevo, con esas imágenes tan lindas, esas gráficas, esos dibujos. El Carlín también tiene otra onda viéndolo así de frente que viéndolo en la web, así que bueno, si podés acceder a nuestra revista papel, mejor, ¿no? Así es. Y también le decimos a algunos oyentes que habían preguntado sobre la revista, que se habían suscripto a la revista en los últimos días, que en breve tiempo ya les va a estar llegando. Como el número salió hace poco, estamos tratando de hacerla llegar a su tiempo a cada persona, pero llegará, lo prometemos. 12:25 de la mañana, estamos aquí en Radio Rebelde AM740 hasta las 13, pero mientras tanto te comento que hay más noticias y que el sábado se cumplió una nueva conmemoración de lo que fue la guerra de Malvinas, y Mauricio Macri volvió como así corriendo de Estados Unidos para ser parte de un brevísimo acto. ¿Y por qué digo corriendo, señor Damián Cox? Porque no estaba previsto el acto. Se ve que alguien le dijo: che, no puede ser que no hagas un acto. Así que apareció allí en el cenotafio de la Plaza San Martín. No dijo nada, dejó un arreglo floral y se estaba yendo, pero justo se cruzó así, de mala suerte tuvo, porque ningún medio estuvo ahí, se cruzó con el titular de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, Gustavo Pirich, que le preguntó qué va a pasar con los familiares, amigos, etcétera, de los excombatientes, que trabajan en el Estado y que han sido despedidos por el gobierno macrista. A lo que Macri, ¿qué contestó? Adivine. A ver. Todo no se puede. Esa fue la respuesta de Mauricio Macri: todo no se puede. O vengo acá y te pongo la florcita en el cenotafio, o les doy trabajo a los amigos y familiares de los excombatientes de Malvinas. Todo no se puede, Gustavo. Y no solo eso, sino que Macri le contestó desde el auto, así como medio escondido atrás de la ventana baja del auto en el que estaba. Ni siquiera se bajó, ni siquiera nada. No, todo no se puede, señores. Háblelo con el Ministerio de Derechos Humanos, eso no me corresponde, así que fíjate, no sé,

Uf, bien, bien, pero con mucho laburo. Estamos, viste, con el tema del inventario, así que no paramos en todo el día. Oh, me imagino. ¿Vos? Ah, ¿pudiste hablar con el pintor? Ah, me olvidé decirte. Me dijo que el sábado está complicado y que si podíamos dejarlo para el lunes a primera hora. El tema es que yo el lunes arranco a la mañana, voy a yoga. ¿No podés faltar? ¿Cómo? Digo que si no podés faltar, es una vez. Pará un poquito, querido. Primero, háblame bien. Y segundo, ¿qué te pensás? ¿Que porque soy mujer no tengo derecho a ocuparme de mí? No, mi amor, no digo eso, pero como el pintor puede ese día y yo justo el lunes me voy muy temprano, pensé que quizás vos... Yo un carajo. Si me valoraras, ni si te hubiese ocurrido proponerme que yo deje de hacer mis cosas por una pared de porquería. Pará, mi amor, no es para que te pongas así. ¿Y cómo querés que me ponga? Si vos sos un machista de mierda que piensa que las mujeres deberían estar todo el día en su casa. Conmigo te equivocás, flaco. Debería denunciarte, ¿sabés? ¿Pero qué decís, mi vida? ¿Denunciame por qué? Por violencia de género, sorete. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Si crees que todo lo que pasa en la vida es violencia de género, mejor escucha No Nos Queda Otra. Compañero de Marcia, habla Roberto de acá de La Boca. Y yo soy peronista, por las dudas no se confunda. Pero así como a Macri hay que juzgarlo por este tema que está pasando, de la misma forma, ojo, que hay funcionarios de Cristina y muy cercanos a Cristina, como Jaime y entre otros, que también robaron. Por eso yo voté a Massa, por ejemplo. Entonces yo pienso que no hay que ser ciego y mirar con un solo ojo, hay que mirar con los dos ojos. Especialmente los oyentes cuando llaman ciegos pensando que todo lo que está con Cristina es bueno y todos los otros son malos. Gracias. Hola, buenos mediodías. Me parece que hay que salir a pedir explicaciones. Escuché a Delía que dijo el jueves a las 7 de la tarde, está buenísimo, ahí al Congreso. Creo que nos la merecemos. Así que bueno, sigan adelante, muchachos. No sé hasta qué hora le pegan, si hasta las 2 o una hora nomás. Gabriel Matadelos. 12 y 35 de la mañana, esos eran los oyentes, en el 4524-7816, vos también podés comunicarte con nosotros, en arroba a Revista Martia en Twitter y a Martia Revista en Facebook, como también en mi Twitter personal, arroba semimorocha. Queríamos contarles también que recién uno de los oyentes hablaba justamente sobre Cristina y sobre las diferentes causas en las que podía llegar a estar involucrados funcionarios y exfuncionarios. Bueno, en el día de ayer o el sábado, no recuerdo bien, Ricardo Jaime se trasladó a Buenos Aires para ser indagado por Ercolini. Esto tiene que ver con una investigación de presuntas irregularidades de compra de trenes a España y Portugal del año 2005. Y según Ercolini existe peligro de fuga de parte de Ricardo Jaime, por eso lo llaman indagatoria, por eso quieren saber de qué se trata el asunto. Pero lo loco, así como para tirar una pastillita de color, es que se presentó él ante la policía de Córdoba porque vio por los medios que lo iban a indagar. Se enteró por los medios, che, me van a indagar, ah, bueno, me voy, y fue a la policía de Córdoba y dijo, la vi en los medios que pasó tal cosa, que están diciendo que en algún momento me van a detener, así que vengo por mi cuenta. Total, ¿para qué se van a venir hasta casa a buscarme? Así que, bueno, esto tiene que ver con algunos exfuncionarios del kirchnerismo, con algunas relaciones, así que se investigará al respecto. Por el momento, Ricardo Jaime está aquí, la declaración se va a dar en el día de hoy, así que tendremos más novedades también en el día de mañana. A ver si puedo abrir Twitter, así les leo los mensajes, porque como siempre estuvo Romualdo Moros escribiéndonos, estuvo también Jorge Llano, que dice, en Revista Martia, José Svatela explica el delito de Macri de no declarar la empresa offshore de la cual era director. Sí, bueno, esta nota la van a poder encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Romualdo Moros, como les decía, dice, amartianos, estamos siempre con ustedes, hoy con las nuevas tecnologías podemos escucharlos a cualquier hora, vamos. Sí, es cierto, se pueden escuchar los cortes, se pueden escuchar también a través de Radio Cut todo el programa entero, si tienen ganas. Va a sonar medio raro, ¿no? Lo estás escuchando a las 6 de la tarde y yo digo 12 y 37 de la mañana. Bueno, no importa. Igualmente la noticia está, nosotros estamos, y si no, nuestro portal se mueve casi todo el día, estamos subiendo cosas, lo ponemos también en Twitter y compartimos la información con nuestros oyentes a partir de las redes sociales también, para que puedan enterarse de las cosas que no podemos contar en el programa porque no estamos al aire. Señor. Sí, venimos de una artística recién que habla de violencia de género. Entonces aprovecho el momento porque me acaban de llegar las cifras del 2015 de los femicidios, no sé si usted sabía. Sí, sí, pero cuente, cuente. Esto lo hace la Casa del Encuentro. 2015 se relevaron 286 femicidios, de los cuales el 60% fueron cometidos por parejas y exparejas. Además, el 59% fue cometido en territorio íntimo de la víctima y el 21% en espacios públicos. La franja etaria del 33% de las mujeres asesinadas va entre 31 a 50 años y el 30% de 19 a 30. Otro dato llamativo es que en 18 los femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y en 27 casos las víctimas habían presentado denuncias por violencia contra su agresor. En 2015 hubo 322 niños y niñas que se quedaron sin madre. Buenos Aires lidera la provincia con más femicidios, con el 39%. Esto es otro de los informes, más o menos sigue parejo, el ni una menos hasta ahora no cambió a nivel estadístico lo que sigue pasando, y me parece interesante resaltar este dato de este porcentaje que decíamos, bueno, no porcentaje, 18 pertenecían a la fuerza de seguridad y en 27 ya se había hecho una denuncia, o sea que se pudieron evitar concretamente 27 femicidios que no se evitaron por el actuar patriarcal de la justicia y el siempre cubrimiento de la justicia al victimario y no a la víctima, ¿no? Sí, sí. Tener en cuenta eso. Sobre el Ni Una Menos, el año pasado, al otro día de la marcha, escribí una nota, si les interesa leerla, les digo, porque yo sobre feminismo, patriarcado, machismo, me estoy informando hace muchísimo tiempo, así que la pueden encontrar en amartia.com.ar, se llama Todos Somos Responsables, y justamente ahí, más allá de hacerme el autobombo, quiero comentar algo. Esto tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? Tiene que ver con algo que casi desde siempre existe, una cuestión patriarcal, una cuestión de una sociedad, pero no me refiero a nuestra sociedad, no me refiero a Argentina. Esto pasa en muchas sociedades, en muchas partes del mundo, es preocupante, pero tiene que ver también, en primer lugar, con una sociedad machista de la cual somos parte las mujeres. No es que las mujeres estamos en contra de los hombres y los hombres en contra de las mujeres. Las mujeres somos parte de este machismo, lo cultivamos, lo cosechamos y estamos a diario haciendo que esto crezca, lamentablemente, y me incluyo porque soy mujer y porque muchas veces uno abona a eso desde su lugar, aunque no lo crea. Pero, por otro lado, me parece importante tener en cuenta que se ha tomado partido de parte justamente de los medios de comunicación en contra de la figura de las mujeres de poder, como fue Cristina Fernández, que no es algo que no abona a la violencia de género. No lo creamos así, porque el discurso mediático, por lo menos para mí, genera otro tipo de posición política y física de los ciudadanos. Entonces, que los medios de comunicación en cierto momento hablaran de que Cristina salía con tal, de que Cristina lo ponía Kicillof porque era lindo, de que Cristina usaba calzas, de que Cristina esto, de que Cristina lo otro, en vez de hablar de la del desarrollo político que estaba haciendo el kirchnerismo, eso demuestra claramente una búsqueda de denigrar la imagen presidencial a través del género y no a través de lo que hacía o dejaba de hacer Cristina sobre el tema. Pero más allá de eso, y ahí hay una crítica, y ya me estoy haciendo todo un coloquio, perdón, Damián, hay una crítica personal que quiero hacerle al kirchnerismo, que es que se ha hecho poco y nada por el tema del aborto. El tema del aborto es algo que nos pone muy en desigualdad a las mujeres. Es algo que, gracias a que vivimos en un mundo capitalista, lamentablemente, nos pone en un lugar que, dependiendo de qué clase seas, sobrevivís o no a un aborto. No tiene que ver con una cuestión ideológica, no tiene que ver con una posición religiosa, sino que tiene que ver con una cuestión de clase. Vos, siendo de clase alta, no querés tener el hijo, vas y abortás de manera segura. Sigue siendo ilegal, pero de manera segura, que ese es el punto. Ese es el problema. La pobreza asiste a realizarse un aborto, la pobreza, una persona pobre, perdón, y es igualmente ilegal que lo que hace la mujer rica. Pero ¿qué pasa? No tiene nada de seguro. porque es un aborto clandestino, mucho más económico, y en el que seguramente luego va a provocarse la consecuencia de tener algún tipo de problema físico, si es que la madre sobrevive a eso. Entonces, bueno, eso, más allá de todo, me parece que es importante resaltar que no es algo nuevo, que no es algo que pasa siempre, y que todos nosotros podemos ayudar a que se deje de construir ese discurso machista. Nada más. Usted me miró raro. ¿Usted quería decir algo? No. Quedó no. Ahí como... Bueno. Está el productor del otro lado del vidrio nadando. Sí, ya eso... sé, ya lo había visto. Bien. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya seguimos con más. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.co. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Que un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Rocío, Eduardo Barro Copelo, Rocío, Marcia, Marcia y toda la pandilla. Yo creo que si este muchachito, Mauricio Macri, tuviera un rezago de moral, digo rezago porque la debe tener hecha pomada, no creo que esté impoluta, tendría que renunciar, que no espere que el helicóptero, que se vaya en carretilla. Muy buena programa, Eduardo Barro Copelo. Hola Rocío, hablo Felia de Matadero. Escúchame, ¿podés repetir o poner la información esa cuando dijiste lo que dijo Macri, que ayer, no sé, que como que se rieron, porque justo hubo interferencia? Cuando terminó lo que habrá dicho, volvieron a hablar bien ustedes. Bueno, te mando un beso, te sigo escuchando, ¿eh? Ya. Hola chicos del Levadero, ¿por eso mismo que acusan a Jaime ahora? ¿Qué es lo que hizo Macri en la ciudad de Buenos Aires? Compró subtes a España, echó bolsas, endeudó no sé cuánto, los pagó carísimos, encima creo que están hechos con una matricería española, sobreendeudó la ciudad de Buenos Aires y ahora con este tema de las guaridas fiscales, y nadie dice nada de eso, no está preso por eso. No le llamó la atención al oyente. Hasta luego. Es un mensaje para Hugo Moyano. Hugo Moyano, por lo que te esperamos, hacé algo, viejo, hacé algo, jugate. Chao. Sí, Radio Rebelde, para el oyente que explicó claramente el por qué votó a Massa, la verdad, le hubiera agradecido que me lo hubiera explicado él a mí antes, así yo no cometía el error de haber votado por el Frente para la Victoria, y hubiera votado a Massa con el antecedente que tiene de la línea ideológica de derecha de la UCD, con la corruptela de la familia Galvarini, con todos los proyectos inmobiliarios aterradores que han hecho en el Tigre, dejando inundadas todas las zonas que están fuera de los barrios de privilegio. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a Elida de Aedo, a Ofelia de Mataderos y a Eduardo de Barrio Copelo. Ofelia, sí, yo estaba comentando sobre lo que sucedió el sábado, justamente Macri se acercó a la Plaza San Martín para llevar un arreglo floral para conmemorar el tema de Malvinas, no dijo nada, pero se le acercó este hombre, Gustavo Pirich, que es parte, es titular en realidad de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, y él le preguntó qué pasaba con los despedidos, más específicamente con los que eran familiares o amigos de los excombatientes de Malvinas, y Macri contestó, todo no se puede. Esa fue la respuesta de Macri. Como decía, todo no se puede. Ahora, como respuesta a todo, podríamos decir todo no se puede. Che, ¿por qué no pasan más música de Mercedes Sosa? Todo no se puede. Che, ¿por qué no hablan un poco más de HSBC? Todo no se puede. Así que es como el error de carga. Va a quedar ahí como las frases célebres de Macri. Y si tiene internet, queridísima Ofelia, que fue la que preguntó sobre eso, puede entrar a Política Argentina. Es un portal digital que habla justamente de la política argentina. Y el titular de la nota dice, Macri discutió con excombatientes por los despidos en el homenaje de Malvinas. Es esta nota de Política Argentina que se refiere a esto y contextualiza un poco más de qué se trató ese momento. ¿Te acordás el lunes pasado que trajimos la editorial de Clarín, uh-huh, en donde el señor Osvaldo Pepe decía que Cristina se había subido a la conmemoración del 24 de marzo y que en su Twitter publicaba una frase de Rodolfo Walsh y quién era ella para hablar de Rodolfo Walsh? Recuerdo. Si había estado metida abajo de la cama porque tenía miedo y que sí, se quería poner a la altura de un periodista así, etcétera, etcétera. Bueno, el mismo Osvaldo Pepe hoy escribe otra editorial totalmente distinta, y quiero también traerte algo. Mirá lo que dice Pepe, ¿eh? A ver. La pobreza se agravó en el primer trimestre de su gestión, hablando de Macri, y saltó al 32,6% según el habitual sondeo de la UCA. Unos 13 millones de argentinos son pobres, uno de cada tres. El tremendo tarifazo no es gratis para el fortalecimiento de su gestión, y habría que mensurar bien la eficacia de la tarifa social implementada para excluir de semejante misil al corazón de los sectores de menores recursos, siempre vulnerables. Se sabe que el kirchnerismo dejó un presente griego, pero también que la sociedad argentina es volátil y supo perdonar sus tropelías cuando la bonanza parecía tan eterna como Cristina. Y cierra. El gobierno debería explicar más y mejor los fundamentos de las medidas. Sin contexto, son solo tarifazo y ajuste. Manjar para el relato K, dice, si además deben pagar ganancias 110.000 jubilados que antes estaban exentos y la inflación anual estimada superaría en mucho a la que previó Prat-Gay. Habría que cuidar bastante más el bolsillo de la gente común. Bueno, mire qué interesante. Mira vos a Pepe, como, bueno, de todas maneras, además de lo inocultable, cuando no se pueden ocultar las cosas, tenés que tener un poquito, más o menos un poquito de realidad. Bueno, tengamos cuidado, porque si estos muchachos también le empiezan a pegar a Macri, bueno, por ahí Macri nos dura 2 años, se roba todo lo que se tiene que robar y le damos el lugar a otros, como al que votó el oyente, por ejemplo. Sí, no sé, la verdad que me parece interesante el debate, me parece que no hay que olvidar quién es Sergio Massa, tampoco hay que olvidar que fue en su momento parte del kirchnerismo, parte chota, perdón por decirlo de esa forma, pero una parte muy, muy poco importante en lo que fue el kirchnerismo en realidad. Pero más allá de eso, me parece que hay que ofrecer el debate y hay que determinar también, y eso se ha notado muchísimo en el papel discursivo que tuvo Sergio Massa antes de las elecciones y después y durante, que tiene que ver con una política, una ideología muy similar a la que tiene Mauricio Macri, sobre todo por el amor que se tiene por el imperio, ¿no? Sobre todo por la cantidad de veces que Sergio Massa estuvo en Estados Unidos hablando con diversos representantes de la política de allá para tratar de que le den instrucciones a seguir para si llegaba a lograr ser parte o ser el presidente de la nación. Pero bueno, son muchas cosas. Hay mensajes en Amartya Revista en Facebook. Laura Alonso está en Harvard dando una conferencia sobre lucha contra la corrupción. Esto es cierto. En la disertación participa un docente, eximio jurista de la misma universidad. ¿Cómo explicará este asunto de Panamá? Recordemos que Laura no es abogada y está en ese puesto gracias a un decreto de Macri. Saludos desde San Justo, La Matanza. Sí, todo eso es cierto. Es como loco, ¿no? Es irónico, parece inventado. Liliana González dice, Luis de Lía proponía un cacerolazo en el Congreso para este jueves. A ver si hay adhesiones, si eso es cierto, este jueves a las 7 de la tarde, Luis de Lía lo puso en su Twitter personal, así que estaba convocando. ¿Para qué? Para pedir juicio político a Mauricio Macri. También en Twitter, en @revistamartia, también, a ver, ahí va. Esperen, recalculando. Greta Romario nos dice, coincido con Rocío en la tremenda falta de respeto del tema aborto legal, seguro y gratuito. Esta postura me hizo ligar sopapos feroces de los compañeros propios. La patria es el otro, tiene límites, parece, dice Greta, que también me nombra a mí, @semimorocha. Néstor Picone dice, la batalla cultural es larga y debemos juntar mucho poder para dar vuelta a la taba. Y en nuestra revista Martia van a encontrar la reseña sobre el libro justamente de Néstor Picone. Sí, en el que justamente, en el libro de Picone, se habla del rol que juega Massa en el 2008 cuando asume como jefe de gabinete, en una reunión que tiene gente de la coalición con el jefe de gabinete, que en ese momento era Massa. Massa dice algo así como, tengo un mes para convencer a estos, en referencia a Néstor y Cristina, y olvídense de la ley de radiodifusión. Esas son algunas de las cosas que cuenta de Massa en el libro. Por eso después, para explicar la renuncia a la jefatura de gabinete de Massa, dice, Massa fue eyectado del gobierno nacional por transar con los grupos monopólicos y oligopólicos a los que en el año de su gestión intentó incluir en los convenios de cancelación de pasivos fiscales, cuya aplicación en principio solo se planteaba para los medios pymes. Como para que no queden dudas, ahí explica Picone, Massa justificó la incorporación de Clarín y La Nación al canje de deuda fiscal por un intercambio publicitario. Además, señala que en esa ocasión el grupo 1 de Vila Manzano logró colar 80 millones al canje de deuda fiscal y se sumó a los medios chicos que desde la crisis del 2001 arrastraban una mochila fiscal de casi 30 millones que la devaluación asimétrica de Duhalde les había generado. O sea que acá, dentro de la historización que hace Néstor Picone de la ley de medios, se cuela más o menos cuál fue el rol de Massa y supuestamente por qué lo terminan corriendo a Massa de la jefatura de gabinete. Bueno, esta era una de las cuestiones. No quería saber nada con la ley de medios. La inconclusa ley de medios se llama el libro de Néstor Picone y lo pueden conseguir. La verdad que es muy interesante y es muy bonito. A mí me gustó. Hay libros que son bonitos de ver también, más allá de la lectura. Así que si pueden conseguir la inconclusa, ley de medios, se van a informar sobre esto y otras cosas que tienen que ver justamente con la ley de medios. Hola, no nos queda otra. Es la primera vez que escribo, pero desde que los encontré son mi oasis en este desierto comunicacional. Ay, qué linda. Saludos a Rocío y equipo. Las editoriales memorables. Besos, soy Teresa de Parque Patricios. Un saludo enorme de Teresa que nos escribiste al 1533-8408-53. Una mala y una buena antes de cerrar. A ver. Mala noticia. Francisco Lagos, ex subteniente del ejército e hijo de un militar profesor de la Escuela de las Américas durante la dictadura, va a estar al frente del programa de protección de testigos. Para quienes no saben, la Escuela de las Américas es una escuela que fue instalada a nivel patria grande, a nivel Latinoamérica, para justamente educar, entre comillas, enseñar a los torturadores, genocidas, etcétera, etcétera, para que puedan desarrollar el Plan Cóndor en nuestros queridísimos países latinoamericanos. Y para que se den una idea también, estuvieron en ese entrenamiento nada más y nada menos que Galtieri y Viola. Este hombre, Francisco Lagos, es hijo de uno de los profesores de la Escuela de las Américas y fue designado en febrero a través del boletín oficial, designado en el cargo, pero apareció de una manera un poco provisoria, en realidad supuestamente no iba a ser oficialmente durante mucho tiempo, pero sin embargo está allí. Ya los organismos de derechos humanos han dicho que están muy preocupados sobre el tema, han hablado también de la cantidad de personas que están en protección de testigos a partir de la desaparición de Julio López, que mucha gente se acercó a protección de testigos porque tenía miedo ante esto, y ¿no? Lo que significa algo como esto. Hay mucha gente protegida en ese lugar que tiene que ver con testimonios que ha dado sobre delitos de lesa humanidad, con que fueron víctimas de la dictadura, gente que pudo escaparse o que pudo salir de los diferentes ex centros clandestinos de detención. Así que la verdad que es preocupante. Pero, dije, una mala y una buena, voy con la buena. La UBA ganó por primera vez en la historia la competencia JESUP de Derecho Internacional. Esta es una competencia en la cual participan más de 600 facultades del mundo, de más de 80 países. Esto tiene que ver con derecho, esto tiene que ver con una competencia que se hace muchísimos años, pero la UBA participa hace 20, y participa porque es una competencia primero interna que se da en nuestro país entre privadas y estatales. La Torcuato de Itela estaba ahí luchando con la UBA, pero finalmente ganó la UBA, y tiene que ver con una competencia en la cual se simula una disputa entre estados ficticios ante la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano judicial de las Naciones Unidas. Por primera vez en 20 años la UBA ganó el primer puesto. Es muy importante, tiene que ver con la educación pública, tiene que ver con nuestra universidad y tiene que ver también con proteger esta educación pública, porque es de calidad y porque la UBA es una de las universidades más importantes y con más graduados trabajando en el mundo, tanto judicial, porque esto tiene que ver con UBA Derecho, como en medicina, en periodismo. Saca muy buena gente, muy buenas personas formadas en todo lo que tiene que ver con el estudio. Así que esta es la buena noticia del día. Lamento no poder decir otra, pero por lo menos esta es la que tengo para darles antes de retirarnos. Carlos Daniel en Amartya Revista dice: Rocío, Luis de Lía aclaró esta mañana que no convoca, solo consultó qué les parecía a los oyentes. Ah, mire usted, reunirse en el Congreso para pedirle la renuncia a Mau. Bueno, está bien, es una consulta, entonces veremos mañana en 7.0 si Luis vuelve a desarrollar el tema, si llega a convocar o si sigue esperando la respuesta de quienes le consultan o le contestan, a partir de las redes sociales. Se terminó, señor, nos tenemos que ir. Lo lamento muchísimo. ¿Usted quería decir algo más? No, que mañana hay un homenaje a Aldo Ferrer en el Centro Cultural de la Cooperación. Después vamos a dar los datos mejor mañana a la mañana. Y hoy a las 17 saludamos a nuestro amigo Miguel, que hace su programa Caja Negra. Bueno, perfecto. Estuvo en el aire de Radio Rebelde Damián Kotz. Muchas gracias, Damián. Estuvo también Pablo Diz, como siempre, en la producción, junto a toda la gente de Revista Martia. En el día de hoy, Mavi no vino, pero está Luciano Castro. Che, no nos perdemos de nada. Por favor, el Lucho se la banca, se con la banca. Con sus temas, con sus grandes temas. No, bueno, bienvenido Cassandra, lo pedí yo, aviso. No, bueno, no importa. Saludamos también a Nahuel Bianchi, que nos ayuda a editar los mensajes de los oyentes. Se acabó, señores, nosotros nos tenemos que retirar. Mi nombre es Rocío Alterley, se quedan con ADN Nacional y Popular, pero mañana de 11 a 13 te espero acá, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por...